Solo con una sonrisa comprenderás el amor. Y solo con una sonrisa te convertirás en sabio. Y te reirás de ti mismo, amigo mío. Ríe, ríe, ríe con el cicus de don Andrés. Perfume del cielo, carnaval del canepe. Ríe, ríe, ríe con el cicus de don Andrés. Perfume de las flores, qué rico el canepé. El brillar de las estrellas, la sonrisa del amor, es la danza de la vida, es la danza del corazón. Ríe, ríe, ríe con el cicus de don Andrés. Hoy perfuma la vida, carnaval del canepé. Aunque esté escrito, aunque se haya pintado, aunque se haya cantado, rompe las estructuras. Serás libre. Los grandes hombres de la humanidad así lo hicieron y fueron libres. Rómpela, amigo mío. Canepé con maíz, canepé con dulce de leche, canepé con pasas de uva. Y rico ron, es la danza de la vida, es la danza del corazón. Rompe, amigo, las estructuras, no seas esclavo del sistema y sé libre. Canepé con maíz, canepé con dulce de leche, canepé con pasitas de uva y pizquita de ron. Qué alegría en los pueblos cuando danzan con el corazón. Qué alegría en los pueblos cuando son libres con el amor. Ríe, ríe con la flauta de don Andrés, con el cicus melodía, carnaval del canepé. El brillar de las estrellas, la sonrisa del amor, es la danza de los pueblos que le cantan al corazón, corazón, corazón la tierra. Ro- rompe las estructuras, amigo. No permitas que te esclavicen. Los grandes hombres de la humanidad así lo hicieron. Tal vez no seas comprendido en tu presente, pero sí serás recordado en el futuro, amigo mío. Rompe las estructuras y vuela, vuela como una estrella fugaz en el espacio. Anda, no tengas miedo. Levanta los brazos y vuela, amigo mío. Vuela, vuela, que el futuro te espera, querido amigo.